tus labios rojos, aprisionaste todo mi corazón, amorcito de mi vida. Con el mirar de tus lindos ojos, con el besar de tus labios rojos, aprisionaste todo mi corazón, amorcito de mi vida. Saranoga, pobre mana, amorcito de mi vida. Para pisparan tu cuinecta paran, para pisparan tu cuinecta paran, tu cuipis casaranoga, pobre mana, amorcito de mi vida. Pergamang yut ay kapuiman, pergamang yut ay kapuiman.